A ver. Es muy fácil. Peñarol Fútbol Club del año 1987, ¿es así? Muy bien. Bueno, tenemos un montón de años. Acá los chicos y chicas de Peñarol. Vamos a presentarlos. Se encuentra Jessica. Buenas tardes. Michel. Maxi. Gastón. Y Emiliano. ¿Cómo memorizan los nombres, ¿no? Ahí, casi. casi. Bueno, acá están los chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Jessica? Bien, muy bien. ¿Cómo anda con el fútbol, con Peñarol? ¿Qué se siente ser parte de esta institución amateur? Y ahí vamos, emprendiéndonos, con mucho apoyo del DT, de los chicos, de las otras categorías, que nos incentivan mucho también, porque nosotros recién comenzamos. Pero ahí vamos queriendo, apoyándonos entre todos. Hay mucho compañerismo igual entre todas las chicas. Así que vamos bien. ¿Qué significa igual pertenecer a este club o a esta institución con todo lo que cuesta? Bueno, porque ya enseguida nos va a contar Gastón, más o menos estuvimos hablando, y los chicos, con todo lo que cuesta mantener este grupo, la parte humana, tratar de sacar a los chicos de la calle. ¿Qué se siente o cómo lo llevan el trabajo ese día a día? Y lo vamos llevando bien y nos queremos unir todos para lograr ese objetivo de sacar los chicos, de salir adelante, que ya no se vean juntadas en la esquina, sino que seamos todos un grupo. ¿Y actualmente vos qué estás haciendo en el club? ¿Estás jugando? Sí, yo juego de 9. Ah, bueno. Oh, una delantera. Ah, bueno. Sí. Como usted, don... Yo le tengo que pedir consejo porque no le hago un gol a nadie, así que... no hace gol ni al arcoíris, como dice el chico. El 9 sin gol. Así que... ¿Y qué fútbol, qué categoría juegan? ¿O qué fútbol juegan? ¿Fútbol 7, las chicas? Una sola categoría tiene. ¿Cómo? Hasta ahora tiene una sola categoría. Juegan fútbol 5. Ahí está. Hasta ahora tenemos una sola categoría de mujeres. O sea, estamos jugando campeonato de fútbol 5... O sea, yo me dedico a enseñarle más o menos lo que veo en el fútbol. Maxi, vos sos el técnico. Sí, el técnico. Bueno, estamos viendo eso, las chicas van aprendiendo muy bien, me gusta el grupo que tenemos, son muy compañeras entre ellas, no hay discusiones, no hay insultos, y nada, eso es lindo para la gente, para los niños cuando van a ver, que no se putean, no por el estilo. Nosotros siempre también hemos charlado que es bueno que los más grandes, respecto a los chicos en todas las categorías, ojo, nosotros hablábamos hasta esa expulsión que una vez de Messi, hasta eso, digo, de qué le transmitimos nosotros los pibes, porque si vemos en la tele vemos que el jugador se enoja, que putean, entonces claro, como que ya lo tenemos, la violencia esa aprendida, que creo que se ha calmado bastante, pero esa violencia verborrágica contra el árbitro, que le tiran cosas, es como que lo más grande, la queja, todos se quejan, todo. Porque qué es lo primero que ve, ¿no? Nosotros en la tele vemos eso, y como que uno ya lo tiene como incorporado, que es normal enojarse con el árbitro, que con el otro, que el que esté enfrente con la otra camiseta es el enemigo, y nada que ver, es un rival, hasta puede ser tu amigo mañana, tu mejor amigo, qué sé yo, y compartir la vida, y no tiene nada que ver. Entonces esas cosas, digo, este cambio de conciencia que hacen ustedes, de decir, bueno, no putear o no esto, pero los chicos de abajo, los que vienen mirando, las chicas, lo ven. Entonces vienen aprendiendo un nuevo valor, que es respetar al otro, y me parece totalmente valedero. ¿Y ustedes? ¿Cómo andan? Bien, gracias a Dios, bien, contento. Contento y muy agradecido, sinceramente, por este espacio que nos están brindando para contarle a toda la gente, no solo del barrio del Carmen, porque pertenecemos a ese barrio, sino a gente que también de los barrios alrededores, de contarle lo humilde que es Peñarol Fútbol Club y que se puede hacer algo lindo entre todos. O sea, la idea, como te lo dije recién, es sacar a los chicos de la calle. Hay muchos chicos que tienen 12, 13 años y lo ven en una esquina y capaz que lo ves jugando y vos decís, tienen buen pie, ¿cómo puede ser que estén en una esquina? Y nosotros la idea es sacarlos de esa esquina para que ellos, o sea, no estén en eso malo que se ve, sacarle, como quien dice, mala fama al barrio, porque hay muchas veces que llamás un taxi y no viene porque es zona roja, porque hay gente mala. O sea, yo creo que en el barrio se vive tranquilo, ¿sí? O sea, la mayoría vivimos tranquilos, somos todos conocidos, La idea de nosotros, de los chicos de Peñarol Fútbol Club, es tratar de sacar a los chicos de la calle, que es lo que más por ahí lo vemos como un objetivo, tener nuestras escuelitas de fútbol, arreglar la canchita de Peñarol que tenemos, para que esos chicos no estén más en la calle, es lo que más... Sí, practiquen este bonito deporte, porque más allá de que sea un deporte, yo lo creo que hemos formado una familia de amigos, conocidos, gente allegada al club, que día a día aportan su granito de arena y, como te decía, practicar este deporte no es solamente un deporte. Para mí, para varios, creo que es lo mismo. Es algo satisfactorio llegar a tu casa y decir, bueno, estoy haciendo bien las cosas para mi barrio. ¿Por qué? Porque, como te decía mi compañero, se ve que hay gente mala en el barrio y no es así. Hay mucha gente buena y esa gente buena está poniendo su granito de arena en lo más mínimo para sacar esto adelante. Que entre todos se unieron las categorías más grandes, las mujeres, nosotros que vendríamos a ser la primera, y estamos todos tirando para el mismo lado para que el club, porque del año 87 que está el club, ha pasado muchas categorías, mucha gente conocida y querido, y queremos que esto vuelva a salir adelante, porque es un club lindo, de gente buena, y el día de mañana, si tienen la posibilidad de ir a verlo, compartir algo con nosotros, van a ver que lo que dicen del barrio es mentira. Eso es lo bueno que, a ver, que vienen planteando y que se viene dando en los clubes. Nos pasó eso, les contamos fuera del aire, con Real Mendoza, Boca Bermejo también, desde que...